Esa madera no sirve pa' huacal, porque esa madera es puro corazón. Porque esa madera es puro corazón. Porque esa madera no sirve pa' huacal. Jazmín café, madera preciosa, preciosa madera, madera esperanza, madera canción. Haremos una mano con esa madera para golpear bien fuerte a quien desde siempre golpea y golpea, nos golpea. Solo se mojaron, vuelven a sonar. Muchachos tambor, manos quintas, solo se mojaron, vuelven a sonar. Tin Marín, que arda la candela. Tin Marín, contra la humedad. Tin Marín, que arda la candela. Tin Marín, contra la humedad. Muchachos tambor, manos quintas, solo se mojaron, vuelven a sonar. Canción de Ali Primera, un venezolano, pues, que estaba comprometido con los derechos de las personas y los pueblos en este programa, Al Derecho y al Revés, que estamos compartiendo acá en Radio Casa de la Cultura del Ecuador. Usted está escuchando esta revista semanal y podrá también volver a escuchar a través de nuestra página web www.prodh.org. El derecho de los trabajadores y trabajadoras es una situación diaria que se lo vive a través de las diferentes circunstancias que se presentan, sobre todo en el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Así que la problemática se establece en diferentes ámbitos, especialmente en los jóvenes de los distintos países de Latinoamérica, para lo cual les invitamos a escuchar una producción de Radialistas en donde queremos mostrar la problemática de los derechos laborales de los jóvenes. Universitarias vendiendo pantalones en grandes almacenes. Informáticos manejando taxis. Jóvenes ofreciendo caramelos o haciendo malabares en los semáforos. Desempleo juvenil. En todos los países de América Latina se ven escenas como estas. Está la parte del joven que tiene entre 16 y 20 años y también está limpiando vidrio porque como no tiene trabajo. pero en este caso es con un poquito más de violencia. Se acercan a donde está el conductor o el ayudante y le dicen a uno, hoy no aguanto nada, que es como para referirse a hoy me tenés que dar algo. Nada no es una opción. El conflicto armado que vive Colombia agrava la situación, como nos cuenta Tania Bisbal, radialista de Bucaramanga. Si un joven no tiene empleo, imagínate para dónde se va a engrosar las filas de los grupos armados. Si yo no tengo dinero, si estoy viendo que mis hermanitos se me están muriendo de hambre, pero cualquiera te ofrece $300 al mes, tú te vas. Para la que sea, te vas. Seguir engrosando las líneas de las fuerzas armadas de todo tipo para sobrevivir. Otros muchos jóvenes han tomado la dura decisión de emigrar en busca de empleo. En Ecuador, principal país exportador de mano de obra barata a Europa, lo saben muy bien, como nos cuenta Johnny Padilla, de Radio Mira, provincia del Carchi. Los jóvenes lastimosamente no tienen opción de trabajo y los pueblos, las pequeñas comunidades están transformándose poco a poco en pueblos fantasmas debido principalmente a la migración. El trabajo sinceramente se ha vuelto ya un lujo. Alguien que tiene trabajo es una persona que es muy beneficiada. Por años, los doctores del neoliberalismo vendieron recetas mágicas para subsanar el problema, pero han servido de poco. Por el contrario, empeoraron la situación. La dolarización nos ha golpeado mucho, especialmente a nosotros que vivimos en sitios fronterizos, en mi caso con Colombia. Pero lo que yo te puedo decir es que a nivel de ciudadano, a nivel de persona común y corriente, el cambio acontecido por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no se nota en realidad. ¿Y qué hacen los gobiernos? Frente a su falta de iniciativas, los propios trabajadores y trabajadoras toman la palabra, toman los micrófonos y este primero de mayo alzan su voz para aportar soluciones. Flavio Jiménez, periodista, electricista y pintor argentino. Tenemos que tener en cuenta que en la Argentina se destruyó todo lo que es el aparato productivo, se destruyó todo lo que es el aparato del Estado, ¿cierto?, como generador de trabajo, y tal vez sería bueno eso, ¿no?, que el Estado vuelva a ser el motor generador de puestos de trabajo. Mónica Marchesi, comunicadora de Fe y Alegría Venezuela. Yo creo que una de las grandes soluciones es combinar el tema de la capacitación laboral con lo que realmente son los estudios, porque yo siento que en muchas de nuestras universidades en Venezuela, una cosa es lo que nos enseñan en la universidad y otra muy diferente lo que tú te consigues en el campo laboral en cualquier área. Podría entrenar también a esos jóvenes para trabajar en cosas que sean también de oficio, o sea que no todo tiene que ser carreras universitarias. Fernando Montalbán, radialista y sindicalista peruano. Si el Estado pudiera recaudar lo que tiene que recaudar, lo que escapa, otro sería el cantar, ¿no? Se podría invertir en educación, como digo, en una educación técnica. Nosotros no tenemos industria, desgraciadamente. Jóvenes sin oportunidades laborales que les permitan independizarse, crecer, formar una familia con calidad de vida. Jóvenes desempleados, jóvenes indignados exigiendo trabajo, exigiendo futuro. En este primero de mayo, con el recuerdo de los mártires de Chicago, con la memoria de aquellos jóvenes franceses que tomaron las calles en mayo del 68 y de los que hoy volvieron a hacerse dueños de estas, reivindiquemos un trabajo justo y digno para todos y todas. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. El pasado jueves 1 de mayo se vio una jornada de participación importante, protagonizada por trabajadoras, trabajadores de diversos sectores del país, como sindicatos, asociaciones. Además, también estuvieron presentes trabajadores informales, como también varios grupos sociales que hicieron presencia. Es importante resaltar la participación masiva de distintos jóvenes en esta jornada del 1 de mayo, que pudieron poner su voz frente a la problemática sobre los derechos laborales. Para amenizar la tarde, queremos invitarles a escuchar una canción muy bonita de Amparo Ochoa, canción Tren Lejano, a propósito también que se acerca el Día de la Madre, que se le festeja, pues, y para lo cual queremos invitarles a que ustedes escuchen esta canción muy bonita de Amparo Ochoa. Esta canción, espero ustedes también estén disfrutando en cada uno de sus hogares, en cada uno de sus vehículos y también los medios de transporte, disfrutando de este programa Al Derecho al Revés a través de Radio Casa de la Cultura del Ecuador en la frecuencia 940 AM. Gracias también a Damián Castellano, que nos está acompañando con su capacidad y sobre todo su talento en el tema del manejo de sonidos. Muchas gracias a Daniel. Queremos también anunciarles y decirles que nuestro programa contará con la presencia de Marcela Moreno, con quien estaremos compartiendo y conversando sobre el tema de los derechos laborales de las mujeres. Mientras tanto, en esta tarde un tanto fría, les invitamos a poder disfrutar de una canción bastante movida. Esto nos trae Nana Pacha con Fuija. Nuestro rostro, ay, ay, ay.

que te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar, porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. En esta tarde maravillosa, un tanto fría pero intensa, viviendo en la capital de la República, de regreso a casa, acompañándoles a través de Radio Casa de la Cultura con el programa Al Derecho y al Revés. Queremos invitarle también a ustedes a que nos sintonicen los diferentes programas de Radio Casa de la Cultura. Estamos compartiendo todos los eventos sociales y culturales. El programa Al Derecho al Revés llega gracias al apoyo del colectivo Pro Derechos Humanos, un colectivo voluntario que se viene construyendo con la participación de jóvenes, mujeres y sobre todo personas que están involucradas en el sector de la lucha en los derechos de las personas y los pueblos. Queremos decirles a ustedes también que estaremos más adelante contando con la participación de Marcela Moreno. Ella es representante de la Comisión Fe y Política, con quien abordaremos un tema cortito para que nos comente sobre cómo está el tema de los derechos de las mujeres. Y justamente queremos que participe en esta tarde. Bienvenida, Marcela, a este tu programa, Al Derecho al Revés, del colectivo Pro Derechos Humanos, que estamos transmitiendo a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo estás? Un tanto cansada te noto, sobre todo en esta tarde que nos encontramos la lluvia. La verdad, también creo que vienes de pasar este momento un tanto frío, pero estamos aquí presentes. Bienvenida. ¿Cómo has estado? Bueno, muy buenas tardes a todos y todas los oyentes. Pues sí, un poquito el tema de la lluvia fue un contratiempo, pero bueno, estamos aquí. Mil disculpas a todos y todas por la demora. Bueno, no hay problema, creo que es entendible, y justamente también en la parte norte, un aguacero muy fuerte que se ha presentado. Ojalá no tengamos complicaciones que lamentar, pero que lo importante es que cada uno de nuestros oyentes regrese a casa con tranquilidad. Marcela, el pasado jueves, primero de mayo, se vio una jornada de lucha y sobre todo participación de diferentes movimientos sociales, de los sindicatos, para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores. En este proceso de participación también estuvieron presentes diferentes sectores sociales de jóvenes, especialmente, y las mujeres. Cuéntanos, las mujeres, ¿cómo han venido protagonizando esta lucha del movimiento? Sobre todo, ¿cómo han sido involucradas en el tema laboral en estos últimos tiempos? Muy buenas tardes, sí. Yo lo que creo es que, si bien es cierto, dentro de la Constitución, el tema de, en el capítulo quinto del artículo 61, donde se dice que las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos, y en el numeral 7 habla sobre el tema del desempeñar, el tema de los empleos, las funciones dentro de las funciones públicas y todo esto, ¿no? Pero está dirigido solo a un grupo de mujeres, aquellas las preparadas, aquellas que de alguna manera tienen el acceso a la educación y están siendo contempladas dentro de ese derecho de las mujeres. Si bien es cierto, se ha ganado espacio en el tema público, sin embargo creo que no se ha alcanzado al derecho de las mujeres en el tema laboral dentro de las fábricas o dentro de ciertos espacios donde no hay mérito, no hay un reconocimiento al trabajo. Te podría comentar en el tema de la producción, estamos hablando de las fábricas y todo esto, ¿no? Entonces yo creo que ahí tal vez las mujeres han sido invisibilizadas totalmente en el área de la producción. Siempre el hombre va a ganar más, la mujer no está siendo pagada de igual forma, aunque rinda al mismo nivel. Entonces yo creo que no hay un derecho de igualdad dentro del tema de producción. Sin embargo, hay una gran conquista en el tema de la participación pública, en el tema político, el tema de en otros espacios donde sí está siendo reconocida, pero que está invisibilizado el tema del trabajo dentro de la producción y en otros espacios. Ahora, desde el Estado se presenta cifras en donde el crecimiento laboral de las mujeres ha sido importante, y sobre todo se basa en lo que significa el reconocimiento en el tema de la aseguradora social, ¿no?, a través del IES. ¿Cómo ha ido avanzando este proceso? ¿Ustedes cómo han mirado que las mujeres han también tomado en cuenta, especialmente en la consulta del 2011 se hizo una pregunta en donde se decía que se tiene que hacer un aseguramiento a las amas de casa, ¿no? Uh-huh. La Constitución también lo dice. Entonces, ¿ustedes ven que estos derechos están en la práctica siendo reales o falta mucho por hacer? Yo creo que falta mucho por hacer. Reconozco que hay algunos empleadores que han asumido esta lucha, digamos así, o esta conquista, ¿no?, dentro del reconocimiento a las empleadas domésticas. Sin embargo, creo que falta mucho por hacer. Dentro mismo de las pequeñas empresas no aseguran a sus empleados, y eso las mujeres, más si tienen hijos, es como parte de favor o una cosa así, darle el trabajo porque tiene un hijo, por ejemplo, y eso se ve día a día. Y hasta ahí nos llega la Inspectoría de Trabajo, por ejemplo. Entonces yo creo que falta mucho por hacer. Hay muchas empresas incluso que pasan por encima de asegurar, no solo a hombres y mujeres. Yo creo que ahí tanto el hombre como la mujer está siendo vulnerado uno de los derechos de la seguridad social. Pero creo que sí, que falta mucho por hacer eso. Por ejemplo, en el campo, sobre todo en la parte urbana, se puede de alguna manera decir que las mujeres están siendo involucradas en sectores, ¿no?, en espacios públicos, como tú me mencionas. Por ejemplo, en el campo particularmente, ¿crees que la mujer campesina, tú que has estado visitando algunos sectores del país, ¿crees que la mujer campesina está siendo tomada en cuenta, tiene acceso a estos servicios, a estos derechos que necesariamente tendrían que cumplir de acuerdo a la Constitución? Definitivamente no. Dentro del trabajo que dentro de la organización a la que pertenezco hemos realizado algunos talleres de encuentros, de fortalecimiento de organización, y nos damos cuenta que la mayoría de las mujeres no tienen ni siquiera la primaria, o tienen primero, segundo, tercer grado, no tienen más. Además de eso, no hay un reconocimiento al trabajo de las mujeres, son mal pagadas, no hay seguridad, y creo que ahí se violentan todos los derechos: el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad, el derecho a una vida digna, el derecho a la vivienda, el derecho a todos estos servicios básicos que debe tener o deberíamos tener todos y todas. Entonces yo creo que ahí falta muchísimo por hacer. Si bien es cierto, en la ciudad o parte del campo, quiero decir parte porque no es una totalidad, no es cierto eso de que aquí ya se acabó el analfabetismo, por ejemplo, no es cierto. Hay un montón de mujeres que no acceden a la educación y que sencillamente ellas quedan totalmente fuera del sistema. En el tema de los derechos, en la toma de las mujeres en los sectores públicos, sobre todo, ¿crees que la participación de ellas, como vemos, tenemos una presidenta de la asamblea que es mujer, igualmente ministras, ¿crees que estas mujeres pueden tener la facultad de tomar decisiones, o cómo ves la participación de estas mujeres en la parte pública? En la parte pública, en cuanto a la presencia de la mujer, me parece que es muy importante. Sin embargo, creo que está siendo no es totalmente libre las decisiones. Ya pasó hace unos meses atrás sobre el tema del derecho al tema del aborto, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Lastimosamente ninguna de las mujeres se pronunciaron, y si se pronunciaron fueron jaladas las orejas por en este caso por Alianza País y por el presidente Rafael Correa. Entonces yo creo que no hay una total independencia en cuanto a pelear. Es decir, que los espacios que están ahí no es necesariamente que se han ganado, sino más bien, ¿crees que hay un estancamiento del pensamiento, del protagonismo de la mujer? Sí, yo creo que sí, definitivamente. Hay un atascamiento total, no hay un avance en la lucha por los derechos de las mujeres dentro de ese espacio, que podía ser, que hubiese podido ser, pero que lastimosamente no lo es, ¿no? Entonces yo creo que son espacios que se han abierto a las mujeres, pero que están siendo limitadas por un pensamiento o por una línea política concreta, ¿no? Pero entonces, ¿cuál faltaría? ¿Cuál sería el rol de en este caso, de las mujeres trabajadoras para que pueda ser escuchada y no solamente sean como tú mencionas, sean simplemente para decir que ya las mujeres están tomadas en cuenta en la parte pública? O sea, ¿cuál sería el papel que ustedes tendrían que seguir trabajando en estos temas? Yo creo que uno de los grandes retos para nosotras las mujeres es crear una organización nacional donde todas y todas nos podamos debatir los temas de participación, los temas de aquellas cosas que están siendo vulneradas, como todos los derechos que ya los he mencionado, el tema del acceso a la educación, el acceso a la seguridad social, el acceso a la vivienda, el acceso a la tierra, incluso que no dentro de la Constitución o dentro de algunos espacios no está siendo reconocida. Justamente en el tema de acceso al derecho a la tierra, en la parte de rural sobre todo se presenta una dinámica en donde las mujeres son trabajadoras, ¿no? Otras son las que labran la tierra mayormente. Pero hemos visto también que cuando se presenta los títulos de propiedad están en manos de los hombres. Uh-huh. ¿Hay un proceso de alguna manera de poder presentar a la mujer como parte de esta lucha también, ¿no? De ser que tenga derecho al acceso a la tierra, pero con propietaria. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer que ya las mujeres vayan también tomando protagonismo en estos temas importantes, ¿no? Sobre todo en el acceso a la propiedad, que es la tierra. Claro. Yo creo que hay que hacer un proceso profundo, ¿no? El tema este de el tema del sistema capitalista, el tema que es reconociendo que es un sistema patriarcal que está mirado desde los hombres y para los hombres y dirigido desde los hombres, por eso la cabeza de la familia es un hombre, el dirigente, si mayoritariamente son las mujeres van a elegir a un hombre. Entonces creo que hay que ir desmontando eso que nos enseñaron desde lo cultural, desde lo ético, ¿no? El pensar que desde el hombre es el que tiene que dirigirnos o tienen que ser los que tienen que asumir cierto rol. Interesante esta conversación con Marcela Moreno, ella es representante de la Comisión Fe y Política. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado y decirles también a ustedes que queda pendiente también con Marcela poder contemplar otros temas que abordaremos en otros programas. Queremos agradecerles a ustedes por habernos escuchado a través de la frecuencia 940M de Radio Casa de la Cultura del Ecuador. Agradecemos a Daniel Castellano y decirles a ustedes que estuvo a través de estos micrófonos Julio Charro, quien les agradece por este espacio. Muchas gracias.